continuamos y volvemos a salir a la calle. Está nuestra compañera Ana Clara García desde la Plaza de las Heras, desde el municipio de Las Heras. ¿Es así? Así es, compañeras. Acá hay mucha percusión, hay mucho tambor, así que me cuesta un poco escucharles, pero ustedes escuchan bien. Muy bien, la escuchamos. Bueno, buenísimo. Entonces, acá, después de llegar a la municipalidad y llenar de banderas la puerta de la municipalidad, obviamente con sus rejas cerradas, mientras se colgaban las banderas, llegaron obviamente los perros del patrón, que siempre llegan, preguntaron si hicieron ahí los más o menos a ver qué pasa, y bueno, rápidamente se fueron, se fue sumando más gente. Hubo un momento puntual muy emocionante donde llegamos acá a la plaza y salió la gente acá enfrente de la Plaza Burgos, que es la plaza que han destruido y están construyendo nuevo, y han cortado un montón de árboles, que no es menor, y menos en esta cuestión que estamos acá luchando por el agua. Bueno, y había mucha gente en los bancos, en el Banco Nación y en otro banco de al lado, y la gente salió y se sumó a la marcha, y se sumó al reclamo. Y luego, bueno, llegamos aquí a la puerta de la municipalidad, y bueno, se dijo un comunicado, varios referentes de distintas asambleas, y vamos a escuchar ahora a una referenta de la Asamblea de Las Heras, a Nora Moyano, que decía lo siguiente hace minutos en la puerta de la Municipalidad de Las Heras. La escuchamos, Anita. Fijales de la UCR y del PRO se cargaron la ley 7722 y toda la pirámide jurídica del derecho ambiental argentino, y respetaron y conculcaron el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional del Ambiente, la Ley de Glaciares, la Ley de los Bosques, en fin, también las leyes provinciales, la Ley Provincial de Protección del Ambiente, la Ley 7722. En una palabra, nos entregaron, traicionaron al agua, a la vida y a los territorios. Y exigimos, Orozco, que vete esta ordenanza infame de la vergüenza, de la entrega. Acá está el pueblo de Las Heras acompañado con todas las asambleas mendocinas por el agua pura, los partidos políticos que no votaron y que votaron en contra de esta infamia. Acá estamos y vamos a continuar la lucha hasta lograrlo. Recuerda, Orozco, que en diciembre del 19, por la resistencia popular en las calles, mandamos los basurales de la historia a la ley cianuro. Bueno, vamos a seguir en esta lucha para mandar a los basurales de la historia toda esta infamia. Ahí escuchábamos a Anita, entonces, a Nora Moyano. Escuchábamos a Nora Moyano, y ahora la marcha sigue, continúa. Estamos por calle San Miguel y Roca. Y algo que salió en este comunicado, en la puerta de la municipalidad, es que este plan de ordenamiento territorial para los privados, para los monopolios, está muy lejos de responder a esta emergencia sanitaria que sucedió aquí en Las Heras, acá en el municipio, hace menos de un mes, con la gran tormenta que tuvimos, que cayó mucha agua, que cayó mucho granizo, y que en Las Heras sabemos que hizo desastres, que hizo desastres en barrios, que hizo desastres en casas, y hoy, en diciembre, todavía no entramos en el furor, que sabemos que es enero, acá en Mendoza, la parte más ardiente y con menos agua, hoy hay barrios que no tienen agua, y este intendente y toda su calaña de amigotes están aprobando este plan de ordenamiento territorial, que claramente no es para los barrios, que está muy lejos de la ciudadanía, y que para las empresas y para los privados. Así es, Anita, clarísimo. Claramente, ¿quiénes deciden sobre los territorios? ¿Quiénes deciden sobre la las disposiciones barriales, quienes deciden sobre los bienes comunes. El pueblo de Las Heras, y también seguramente acompañado desde distintos otros sectores, diciendo que no a esta planificación de ordenamiento territorial, donde, bueno, las decisiones ya sabemos por quiénes pasan y quienes hacen uso de estos intereses políticos partidarios, que, bueno, verdaderamente es denunciable, es repudiable, y por eso estamos allí. Por eso estamos ahí en una lucha que cada vez toma más territorialidad, y ya no estamos solo marchando y exigiendo y cuidando el agua en la legislatura o en la casa de gobierno, sino estamos en los corazones de los barrios, y creo que no se lo esperábamos. Totalmente, seguro que no, y bueno, seguramente como son todos nuestros pueblos, pero como es el pueblo lacerino, que tiene muchísima fuerza, se va a seguir y se va a seguir repudiando, y se va a intentar impedir cualquier tipo de avance. Y con la alegría de siempre, y con los tambores, y con los colores, y con las gotas de agua que ya siempre están en las marchas, de esta manera se sigue resistiendo y se sigue cuidando el agua de Mendoza. Anita Clara, excelente trabajo, como siempre, una alegría poder escucharla al aire a través del móvil, nos encantó, y se hará costumbre, estamos acá decidiendo. Así que le mandamos un abrazo enorme y nos volvemos a escuchar mañana seguramente. Abrazo enorme y nos escucharemos mañana. Saludos a todos. Ahí escuchábamos el gran trabajo de nuestra compañera Ana Clara García.